Jesús, Jesús, precioso Jesús. Te anhelo más que a nada, Jesús. Mi alma tiene sed, mi carne te anhela, mi Dios. Tú eres el deseo de mi corazón. Se compare con tu hermosura. No hay nadie como tú. Oh, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. Oh, Señor Jesús,

Padre eterno, príncipe de paz. Tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin. No, nunca habrá otro igual. Tu hermosura no tiene comparación. Deslumbra mi corazón. Qué privilegio poder contemplar tal belleza cual nunca la habrá. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús, precioso Jesús, Jesús, Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús.